por defender nuestro territorio ancestral. Hoy somos acusados de tentativa de homicidio. Se ha demonizado nuestra imagen y se ha demonizado también la imagen del pueblo mapuche. La causa se inició por lesiones y después rápidamente la justicia con el Ministerio Público fueron configurando esta causa hasta lograr una carátula que es la que hoy se nos está acusando por tentativa de homicidio. Y ya en esta audiencia del 13 de abril pasado se animaron a hablar de una pena de 15 años a través de esta figura que es el juicio por jurado.